Aquí comienza El Maule Sur también existe. Un programa de conversación, análisis, reflexión y debate con los temas que a las pobladoras y pobladoras del Maule Sur le interesan. Porque el Maule Sur también existe. Sintonízanos todos los sábados a las 14:30 horas en la 96.3 FM y en www.radiocristalina.cl. Con la conducción de Manuel Cofré Aguilera. Muy buenas tardes a todas y a todos. Aquí comienza el primer capítulo de la octava temporada de su programa El Maule Sur también existe. Un programa de la Coordinadora en Defensa del Maule Sur que se transmite todos los días sábados de 14:30 a 15:30 horas en Radio Cristalina de Panimá del 96.3 y sus medios asociados y también a través de las redes sociales Instagram, Facebook, X, Triple X y todo lo que ustedes puedan ver ahora en el 2024. Comentarles que este programa tiene como finalidad conocer las tantas y tantas promesas que se le hacen al Maule Sur en campaña, que florecen como callampa, igual que los candidatos, y se diluyen como pompa de jabón una vez que terminan las elecciones. Y ahí, todo lo que nos ofrecieron, el próximo elecciones y muchas más nos van a seguir entusiasmando. Pero soluciones, muy pocas. Entre esas podemos mencionar el alcantarillado de la comuna de Villa Alegre, en el sector de Putagán, en los hospitales que algunos están en construcción, el Cefán de Peyúgue, que todavía no ocurre nada, el Bonilla, que ya pusieron la primera piedra, aquí en Panimávida, el Cefán de Panimávida, que estamos en conversaciones todavía, el retén de Panimávida, también el canal Troncolinares, que iba a arreglar las provincias lineales cauquenes, la apertura de la ribera sur del embalse Colbún, para comunicar Colbún con Paso Pehuenche, y el Centro Nevado Longaví, el Charlado de los Peajes. Bueno, son tantas y tantas. El Estadio Atlético Linares, ¿eh? Acuérdense la cantidad de atletas que hay ahora en la Linas Cup esta semana, pero bueno, no tenemos el Estadio Atlético porque ya sabemos lo que sucedió. Comentarles que este programa cuenta con el gentil auspicio del Centro Cultural Vivas Artes, la Mesa Social del Maule Sur de Linares y de Santiago Fundación Sociedad y Trabajo, donde saludamos a todos sus integrantes. Bueno, en esta sexta temporada tenemos hoy día titulares y avisos también. Tenemos, por ejemplo, el más que esperar un buen 2024, yo creo que él no es el 2024 el que tiene que cambiar, es usted el que tiene que cambiar. Bueno, el próximo 13 y 14 de enero, desde las 13 horas, la fiesta del Clean en Rally 2024 en el camping Vista Hermosa. Rally kilómetro 3, música en vivo, gastronomía y también artesanía. Hoy sábado 6 de enero se recuerda el natalicio de Baldomero Lillo, escritor, nació en 1867 en la ciudad de Lota. Es conocido como el padre del realismo social chileno y entre sus obras podemos las más conocidas Subsole y Subterra. También hoy desde las 17 en la fiesta del yugo en San Dionisio, en las 17 por ahí va a estar también nada menos que Martiano, uno de los grupos de acá de Colbún. También el tren más moderno de Sudamérica inicia sus operaciones en Chile, Santiago Curicó, 2 horas, a partir del próximo 19 de enero. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué pasa con el expreso del Maule Sur que salía de Linares a Santiago y volvía a las 6 de la tarde? Bueno, vamos a conversar de eso también. También comentarle que el general director de Carabineros pide la inhabilidad de los fiscales Armendáriz y Chong. Bueno, ahí vamos a conversar de ese tema también porque nos parece interesante. Y entre los memes divertidos y sin sentido, hay varios, uno por ejemplo, cultiva tu propia comida, es como imprimir tu propio dinero. Bien, y tenemos uno que es mucho más actual también. Hija cuida a mi nieta, puede que en una esquina esté un Macaya o también otro de los inculpados. Tenemos acá a nuestros invitados, nuestro panelista Mariano Rivera, bienvenido. ¿Cómo estás? Al Maule Sur, octava temporada. Hola Manu, te saludo y como siempre por tu intermedio a toda la comunidad acá del Maule Sur. Piensa en San Dionisio, que hoy día tiene fiestita, qué bueno, Rari también, que se viene esta fiesta de ecoturismo, o sea, de artesanías también, donde hay proyección desde este patrimonio vivo. En fin, piensa en todos los territorios y piensa también en desde donde nos escuchan semanalmente. Saludar al esfuerzo que hace esta red de medios populares también, Radio Placeres, Radio Lafkenche, Radio JGM. en Santiago, Radio Curruf, Radio Primavera y Begráfico, por cierto, aquí en el territorio. Entonces, vaya el fraterno saludo a esa emisora, a esos medios, a esos intentos de comunicación horizontal, popular, comunitaria. Y ya está, bueno, este 24 también estaremos ahí compartiendo algunos nuevos proyectos, algunas innovaciones también en este espacio del Maule Sur también existe. Saludar a Radio Cristalina, ya que, como decía Manuel, en esta octava temporada no recibe, no acoge, no aguanta de todo, ¿cierto? Bueno, son 8 años, ¿cómo no estar experimentados, por no decir viejos? Oye, Manu, saludo entonces a todas las personas que semanalmente en este 2024, o sea, semanalmente escuchan el Maule Sur también existe, y también en este 2024 saludar a las personas que le dan sentido y razón, como dice el trovador, a esta fecha. Bien, que sea un buen año para todas las personas y bueno, gracias por estar escuchando, por compartir el mate con nosotros en este también esfuerzo comunicativo. Vamos a estar teniendo algunos titulares, vamos a estar conversando. Manuel dijo una cuestión a la pasada que me hago cargo, digo, la inhabilitación de 2 fiscales, pero a propósito de la formalización de los cabecillas ahí. Entonces, bueno, vamos a estar profundizando en el segundo bloque. Saludar a las personas entonces que hacen de este programa también y que posibilitan que haya una octava y una novena y una décima temporada. Bueno, y también tenemos a nuestros invitados hoy día. Vamos a conversar con 2 importantísimos exponentes de la cultura, del arte también. Nasa, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación a su programa. Y por otro lado, Gonzalo. Manuel, buenas tardes a todos. Y también nos acompaña hoy día Felipe, ¿cómo estás, Felipe? Muchas gracias, muy bien. Aquí estamos. Bien, ustedes se preguntarán qué tienen que ver nuestros invitados. Bueno, ya son conocidos de la casa, Gonzalo estaba acá por diferentes temas, el tema de la vexilología también, la cultura, Nazaret también, audiovisuales, porque, bueno, ya está la segunda etapa ya en este año del proyecto de la Fundación Curamávida, que tiene que ver con la elaboración de un video también y una revista referente a lo que es la historia del tren chico acá, que es tan famoso en Panimávida, y tuvimos la oportunidad de conversar con Gonzalo. Nasser, ¿para ti qué significa el poder trabajar en este proyecto y qué esperas como resultado de tu trabajo en particular? La verdad, cuando a mí me hicieron la invitación, para mí fue súper interesante el rescatar la historia y algo de memoria, porque este tren fue hace muchos años, entonces hemos logrado rescatar algunos testimonios de personas que conocieron o familiares que trabajaron en el tren chico, como se llamaba este tren que recorría desde Linares, Hierbas Buenas, hasta Panimávida, Colbún. Entonces me parece súper interesante rescatar la memoria, porque a través de eso, bueno, se refresca la memoria y no se olvida. Y con el equipo, bueno, hay un investigador, audiovisuales, periodista, hemos recorrido todas las antiguas estaciones y ha sido súper súper interesante. Y también hemos estado entrevistando a personas de acá de Panimávida, entrevistamos al caballero que trabaja, don Francisco, el de apellido Moena. Moya. José Moena. Moena. Moya también, en Colbún hemos estado, allá entrevistamos a un caballero que él iba el día del accidente, él era un bebé, pero que lamentablemente él también sufrió las consecuencias y él perdió un dedo de su mano. Y fue súper lindo imaginarse en ese tiempo que existió ese tren, también contemplando que acá tenemos un hotel de Panimávida, entonces era súper interesante, súper gratificante. Y tú, Gonzalo, ¿cómo estamos con esa revista? ¿Qué te pareció lo que has encontrado? Porque, bueno, rescata testimonios muchas veces de la Biblioteca Nacional, de los diarios, pero tú tienes otro, incluso lo que nos contaba Nazaret, también encontramos 8 hechos que pertenecían en medios inéditos. Sí, a mí me llamó la atención con respecto a la poca cobertura que tuvo el primer viaje que se hizo entre Linares y Hierbas Buenas, para el día del centenario de la batalla de Hierbas Buenas, precisamente. Un párrafo súper pequeño, el diario local, que era en la provincia, creo. Me esperaba más de eso. Yo, el enfoque que le estoy dando a la revista, que a propósito ya estamos en la parte final, de hecho hoy día es nuestra última salida de terreno, tiene también un enfoque crítico, porque, por ejemplo, en el tema de las estaciones, la idea mía, yo le di el enfoque de poder, en el fondo, dar a conocer la precariedad actual de las estaciones en que se encuentran, tomando en cuenta que tiene esos edificios tienen un tremendo potencial patrimonial y de identidad, y mucho más que eso también. Ahí voy relatando. La idea es que la población, la que tenga acceso a esa revista, sepa en qué situación están cada una de esas estaciones. En algunas ni siquiera hay un riel. En otra, en el mejor de los casos, en Abranquil tenemos lo que era la cocina y la bodega. En Linares tampoco hay nada. En Yerbabuena hay vestigios de unos puentes. En la estación de San Bartolo, Arrayanes, hay una bodega y un puentecito también por donde pasaba el tren. Panimávida, por suerte, es una de las que mejores se ha conservado, que es la estación que sigue habitada, que sigue como una casa de habitación prácticamente, y en Colbún nada. La idea, claro, dar a conocer toda la estación de Rari, que queda en Paso Rari puntualmente. También fuimos testigos de lo bien que se mantiene y lo bonito que es, lo gratificante que es estar presente ahí. Bueno, yo de hecho he ido aprendiendo, porque este tema del patrimonio local para mí es como bien valorable, y siempre como que he andado en búsqueda de ese tipo de enfoque de patrimonios locales. Y a grandes rasgos eso, Manuel. Y en Colbún también hay una... No diría que réplica, pero también hay un trencito, pero que... El original no se sabe, pero no es de trocha angosta, entonces sí. Sería ideal que después, si a través del municipio, la cultura también, que tuviésemos uno, pero que fuera la réplica que original. Bueno, te contesto que acá la Fundación Cura Mávida, donde saludamos también a su director y a su integrante, en lo que es el Museo de Panimávida, ahí está donde pasaba la trocha original, y se va a reconstruir, como tú dices, la trocha angosta, y también vienen noticias importantes. Lo importante también en esto es que ojalá tengamos el apoyo de quienes hacen posible que la historia se pueda reconstruir, de parte de ustedes, también de las autoridades pertinentes, que tienen que son los encargados de darle valor a su comuna. Cuéntanos tú, este es tu primer viaje acompañando a los chiquillos. Segundo viaje. ¿Cómo ha sido la experiencia? Porque me imagino que tú no conocías mucho el sector. Claro, normalmente empezamos hace como un mes atrás haciendo el registro audiovisual partiendo de Linares, y fue súper interesante porque de alguna forma uno hace un viaje en el pasado cuando llega a una estación de trenes. Es como increíble encontrar elementos que te hace volver como se vivía antes. Entonces, y es interesante saber que había una estación de trenes hacia la cordillera. Y también lamentable, porque de alguna forma se va perdiendo, y el trabajo que están haciendo aquí los chiquillos, que es rescatar y compartirlo hacia la comunidad, es muy importante. Entonces, es interesante ir viajando en distintos sectores, ir encontrando algún elemento, un riel, un pedacito de puente que queda. Hay lugares que solamente se ocupa para como una habitación, casa, bodega. Entonces, hacer este tipo de trabajo es importante, muy importante, porque es la historia de Chile, la historia maulina, la historia del Maule Sur. Entonces, de verdad, se agradece mucho que se haga, y ojalá que en muchos lugares del Maule y ojalá de Chile que haya iniciativas como esta para que se puedan rescatar nuestra historia en diferentes lugares. Sí, poner en valor el pasado justo en el presente, que hoy día vuelven los trenes al Maule Sur, y qué mejor que el más rápido de Sudamérica, Mariano. Oye, que primero felicitarle, saludarle y agradecer, como dice Felipe, ustedes están poniendo en valor y rescatando, como dicen ustedes, parte de la historia. Testimonios también. Testimonio, y que es memoria, como decías tú, Nazaret, es memoria que no habita. Aquí quisiera plantear una reflexión, me la van de pronto co-construyendo si quieren, pero tú hablabas de los modos de vida. ¿Cierto? Interesante. ¿Qué podríamos decir de los modos de vida que han observado? Pero lo relaciono también con el rescate en ciertas localidades y en otras no. Por ejemplo, a la pasada veía que Panimávida y Paso Rari se destacan. Saludar a la comunidad de Panimávida, que a mí me da la impresión de que todavía habita este espacio, le recuerda, le revive y por lo tanto lo cuida. A diferencia de Colbún, más allá del simulacro, que está bueno igual, pero y el Linares que nada. Y uno tiende a pensar así como, ¿Será que se están superponiendo, reemplazando en la urbe, en lo que también muchos chiquillos y chiquillas de acá del campo quieren visitar y habitar? Pero también se van reemplazando rápidamente esos modos de vida y esos recuerdos. Y interesante esto del enfoque crítico, porque también permite poner en valor lo que ha hecho la comunidad de Canimávida, o sea, las personas que nos escuchan todos los sábados. Sí, lo del tren sirvió para que las personas se comunicaran. Hay que pensar cómo era la vida en ese tiempo, que no es como hoy en día, todo era más escaso, no había tanta comunicación entre las personas. Me imagino en ese tiempo era un recurso muy escaso, muy pocas familias tenían un televisor, y también autos era un lujo. Hoy en día todo el mundo tiene autos, pero la vida era muy, muy, muy difícil en ese tiempo. Entonces el tren facilitó la comunicación entre las localidades, las comunas. Entonces eso fue súper importante. Porque yo creo que también la gente rescata mucho Panimávida por el tema del turismo. Porque también hay que contemplar que hace que Linares ya unos 5 años ya ha ido trabajando el tema del turismo, pero Panimávida, a mí me pasaba también en Santiago con familiares, que siempre yo cuando mencionaba Linares lo relacionaban con Panimávida. Sí, sí, sí. Entonces, Panimávida también, venía mucha gente en el tren por el tema de las termas y por el hotel. Entonces, eso yo creo que también fue, nos mencionaban mucho las personas que entrevistábamos. Y también facilitó el tren la comunicación entre Colbún y Panimávida. Porque antes, como el eje central era Panimávida, después Colbún se independizó. Entonces, para mí fue, yo creo que para la gente fue muy importante que existiera este tren para la comunicación. También estaba el, que mencionaban ahí, el mensajero. Cuando llegaba el caballero a entregar las cartas, la encomienda. Todo el pueblo se reunía en la plaza para ver si recibía alguna carta, entonces como medio de comunicación también, y también para la agricultura, fue sumamente importante. Y también acá vinieron autoridades. Y es interesante porque se relaciona con este espacio asambleario que era mucho más cotidiano, que describe Salazar en otros pasajes de la historia, pero claro, esos espacios de comunidad donde se reúnen al fragor de la correspondencia, es también un momento para tomar determinaciones, para compartir. Y la gente viajaba a Linares a buscar mercadería, entonces era otro tiempo. En ese contexto, bueno, tú tengo entendido de Talca. De Talca, sí. ¿Tú conocías algo del ramal Talca-San Clemente? Talca-San Clemente, mira, tenía un, me han contado, pero vagamente. No conocíamos mucho, normalmente era de Talca-Constitución, que el ramal que más todos conocemos y que aún se mantiene vivo, pero sí, de vestigios de ese ramal, cero, o sea, no hay nada. Sí, te lo hago una consulta, porque claro, queda el de Constitución, que es el único que queda a nivel nacional, y esperamos que esto también sirva para que otras comunidades, porque hacia el Maule Norte también hay mucho. Oye, en el sector de Illapel, hacia el norte, el tren todavía está vigente, todavía pasa que tú encuentras cosas, pero no está en funcionamiento. Entonces queremos también que ahora viene esto, la reapertura, y coincide con esto del tren más rápido de Sudamérica. Ojalá entiendan las comunidades, por ejemplo, ramal Cauquenes-Parral, que era el que mantenía el contacto, porque el camino, la vía Parral-Cauquenes hoy día, de Panamericana, ponle tú una cosa así, es bastante deficiente, y el tema de los transportes era las comunidades que vivían al lado del ferrocarril eran las que se desarrollaban más rápidamente, y eso lo demuestra, por ejemplo, el caso Colbún, Panimávida, Hierbas Buenas, Linares. Pero los que quedan más atrás mano, como que iban perdiendo esa comunicación, porque ahí llegaban los mensajes, llegaba la economía, salían los productos. Aquí la embotelladora tenía la distribución también hacia Linares de la fábrica. Entonces, el centro social también, y una comuna como Colbún, que se declara turística, que se declara de conservar mucho sus tradiciones y patrimonio. Le insistimos que ojalá quienes tengan la posibilidad no permitan la instalación de paneles solares y sigan recuperando el turismo, recuperando las tradiciones, pero también la agricultura campesina, que era la que se movía y hoy día que la alimentación es fundamental y es el desarrollo que se nos viene, creo que sería interesante también poder hacerlo de esa manera. No sé qué opinión les merece, y esa que ustedes han investigado por lo menos. ¿Cuál es la percepción que tienen de eso? Sí, no tiene directa relación en realidad con el contexto de nuestra investigación. Vamos en la misma línea, coincido con eso. Bueno, con respecto al ramal original, a la hora de tomar decisiones de por dónde se iba a hacer la vía, el levantamiento de, que se hizo no, de, a partir de 1905, que he ido aprendiendo haciendo este registro. Sí. La idea original justamente era extender el ramal Linares, o sea, Talca-San Clemente, extenderlo hasta Colbún. Esa era como la línea original, pero era de mucho costo un puente en el Maule. ¿El río? Sí, bueno, para esos tiempos era mucho. Y a partir de eso se decidió hacerlo acá, una línea recta, original, entre Linares y Colbún. Pero se decidió hacer así, en forma más irregular, por decirlo de alguna forma, por la vía que fue la original, la que se utilizó. Por una cuestión también de integrar a las comunidades que mal que mal no son irrelevantes. Y a esto súmenle que hubo una malle de ramal entre Putagán y Colbún, o entre Putagán y Yerbas Buenas, que se iba a juntar con este otro, y ese incluso existe la ¿el diseño? La estación de Yerbas Buenas está, nunca se ocupó de ese ramal, que fue un fracaso porque probablemente, desconozco el motivo, debe ser por falta de presupuesto del Estado, que calculó mal las plata, no tengo idea, pero ese ramal nunca se levantó. Se hicieron las estaciones, pero el riel nunca se llevó a cabo ni nada de ese tipo. Oye, qué interesante, Gonzalo. Felipe Nazaret, les vuelvo a saludar y poner en valor lo que están haciendo. No tan ganas de verte ya el trabajo y en todos sus formatos. Viene ahí también el trabajo de visual, así es que ahí la comunidad seguro que va a estar ahí atenta. Oye, mira, yo soy majadero, me voy a quedar con el aspecto de modo de vida también que se habla, porque creo que si es que aquí se defiende y aún pervive, y si por lo tanto está la Fundación también Cura Mávida haciendo esta labor, Pablo, José, en fin, todos los integrantes, no los quiero personalizar aunque ya cometí el error de hacerlo, todo el equipo en general. Bueno, es por algo, pues. Y Nazaret hablaba de que facilitó la vida. La comunicación. La vida, había gente muy aislada. Claro, entonces, y quiero recoger entonces esa idea de cuánto vale la pena, con una mirada desarrollista del siglo XX, cuánto valía también el esfuerzo, el costo de tomar este tipo de obras. Y viendo el mate medio lleno, incluso, la mejor perspectiva, claro, por eso se explica la vía, como explicaba muy bien Gonzalo, para integrar a las comunidades con ese objetivo, porque el objetivo era facilitar la vida, hacerla más fácil, más vivible. Entonces, ¿cuánto vale la pena ese tipo de obras, en esta, por eso digo, perspectiva desarrollista, medio corfoniana, al fragor de los tiempos que hoy vivimos? O sea, actualmente tenemos obras que no sé si están como... Que se justifiquen. Y claro, que están pensando en ese horizonte. Entonces, ¿qué podríamos decir al respecto, con enfoque crítico? Es que en esos tiempos yo creo que se justificaba de todas maneras un tipo de obra de ese tipo. Los dineros, los costos no eran tan elevados. Había otra perspectiva desde el punto de vista económico también con respecto a lo que estamos viendo ahora, que es todos sabemos lo que hay detrás. Los materiales que ocupaban en ese tiempo no eran como hoy en día. Y era como todo más noble también, pues, sí. Hasta la población era más noble, había como un cooperativismo como más espontáneo en todas las comunidades. O sea, las comunidades que convivían entre sí, no había un individualismo comunitario como hoy día vemos tan fuerte, como en el caso, por ejemplo, que lo vamos a tocar más adelante, en el caso de las pensiones, la ISAPRE, donde cada uno se salva como puede. Acá la comunidad se salvaba en conjunto. ¿Qué opinión te merece a ti si has visto eso también? Bueno, eso, la sociedad en general ha ido cambiando a través de, cada vez de alguna forma los vamos globalizando, pero como queremos también los vamos colocando más individuales. Es con solo pensar que ya en las Navidades ahora los niños ya no salen a jugar a la calle. No salen a jugar con los juegos. Entonces ya de con solo pensar eso ya podemos hacer un análisis que se viene más adelante. Y claro, estas obras que se hicieron en el pasado Unieron a las comunidades vivieron dentro de estos ramales que se hicieron y fueron proyectos súper buenos. Me parece bastante genial que, por ejemplo, se une a Putacán, hace Hierbas Buenas. Es como un metro, pero a nivel... Súper vanguardista. Sí, pero genial, porque imagínense que la gente se pueda transportar de forma, de alguna forma segura, rápida, expedita, no tanto costo y moviéndose. Pero con el tiempo, claro, se fue perdiendo en Chile en general. Se fue dejando atrás lo que es la línea de trenes, los ramales. Se fue abandonando esta idea. Sí. Se fue implementando otro tipo de ideas, como llegar a empezar a los camiones, los vehículos. Pero también, eso también tiene una política ya monetaria y también puede ser algo, una estrategia de fondo. Política, claro, sí. Entonces... Pensándola bien, claro, los trenes eran súper eficientes pero poco rentables, que eso pues, te hace pensar también. Pero en general, qué bien que se esté retomando este tipo de iniciativa ahora en Chile de hacer trenes más rápidos, más eficientes. Ojalá que también se retome la idea futuro de hacer ramales dentro de las regiones de Chile, que sería muy bonito. Porque uniría también a la comunidad. Sí, qué bueno que te acordaste de eso, porque hoy día hay una división, por ejemplo, de trenes centralizados y también uno más territorial. Por ejemplo, se está pensando en Molina-Chillán, Santiago-Curicó, Chillán-Biobío, y ahí hacia el sur, Valdivia y otro, lo que incomoda mucho a ciertos poderes. De hecho, también nosotros manejamos una información referente al Expreso del Maule, que se solicitó su suspensión de parte de algunos empresarios microbuseros. Estamos tratando de investigar y llegar a eso, porque de ser así, alguien tendrá que dar una explicación, porque ese tren salía a las 6 de la mañana y llevaba a los estudiantes a Talca, Curicó, y los comerciantes a Santiago, y volvía a las 6 de la tarde de Santiago, y era muy, muy apetecido, costaba harto conseguir pasajes de vuelta o de ida en la mañana. Pero alguien perjudicó y queremos ver esa hebra, porque creo que sería fantástico poder descubrir cómo los poderes se superponen, como tú lo decías. Oye, bueno, en este primer bloque que tenemos nuestros invitados, antes de despedirlos, ¿qué expectativas les quedan, chiquillos, en el trabajo que viene y a ustedes en lo personal para este 2024? Sí, bueno, en lo personal yo también quiero comentar algo. Cuando a mí me plantearon el proyecto, a modo de anécdota, yo le decía a los chiquillos, pucha, ¿Por qué no me lo plantearon un par de años antes? Porque yo tuve a mi abuelo que viajó en el tren también. Iba de Colbún a Panimávida. Tuve a mi tío Néstor de Colbún también, que él iba a Linares a estudiar en el tren. El tren, hay que decir que era lentito porque iba 20 kilómetros por hora. Sí. Pero él me comentaba que el paisaje era precioso. Era precioso ir viajando, ver todas las paradas. Entonces... yo siento que, por sobre todo de Colbún, falta rescatar la historia. Hay historia, pero hay historia desde la tradición oral, pero se ha perdido. Hay mucha gente que ya no está hoy en día y que y de ahí se pierde una parte de la historia. Entonces encuentro que es súper relevante lo del tren y que une a todas estas comunas. Bueno, te comento que de parte de la Fundación Curamavia nos han dicho que viene un tremendo tema con el Museo de Panimávida, con el rescatar la historia, así que también, hay harto que rescatar también. Dentro de rescatar la historia, también todos somos responsables en eso, y decirle a las personas que cuiden, porque todo es patrimonio, todo es valor. Antes, yo hace, no sé, 6 meses atrás, puedo decir, también viajé en tren, pero tren hasta Santiago, y ahora no lo puedo hacer. Porque se han robado rieles, entonces por eso ya el recorrido hasta Santiago está solamente de Curicó, Santiago, Santiago, Curicó. O sea, aquí cuidemos nuestro patrimonio, también que cuidemos nuestro transporte público, cualquiera que sea, porque es algo que nos ayuda, nos facilita a todos. Exacto, Gonzalo. Sí, en el afán de dar a conocer nuestra identidad, en la cual yo he trabajado el último año, disculpen, yo me voy enterando en esta investigación, por ejemplo, cosas como que son bien pintorescas, bien folclóricas, por llamarle de alguna forma, por ejemplo, que cuando el tren expelía su estela de humo de fuego también, que salpicaba, provocaba incendios. Po. Y esos incendios se provocaban, por ejemplo, que se quemara, qué sé yo, una media hectárea o un pequeño bosque. Y esas cosas que, con los testimonios, que son más de 20 entrevistas que hemos hecho, hemos ido identificando que me parecen maravillosos rescatar. Y bajo la lógica de trabajar en esto del patrimonio, de la identidad local, que Chile es increíble, es un país latinoamericano que tiene menos identidad, y trabajar silenciosamente en esto con el pequeño hecho, colaboran de forma casi... que hace falta, o sea, no encuentro la palabra, pero es necesario, sumamente necesario. Sí. Y ahora, y después de la entrevista vamos a ir a Colbún a entrevistar, espero que la encontremos, a Sandra Quirós. Ella, el papá de ella fue maquinista del tren por muchos años. Así que sí, pues sí, es que esos testimonios son los que no queremos que se pierdan. Felipe. Bueno, esperando nomás que esto quede un buen resultado, que quede un buen un trabajo audiovisual de mi parte, obviamente de calidad para la gente también y para el patrimonio también de nuestra región, especialmente, y feliz también. Feliz por hacer este tipo de trabajo, también, bueno, también he trabajado en otros aspectos también, un poco de luchas sociales. En Putacán hicimos hace poco un cortometraje por el tema del relleno sanitario, sí, contra Colón, estuvimos trabajando con unos niños. Y seguir para adelante, pues, seguir, ojalá en mi parte, en el futuro, dentro del año, hacer cortometraje, que es una de las cosas que más me interesa, que es muy interesante y entretenido, y especialmente tratar como de ir viendo problemáticas dentro de la región y agregar tampoco de arte y cortometraje sería interesante, como por ejemplo lo que pasó en Putacán con el relleno sanitario. Sí, bueno. Tenemos algunos antecedentes. Mira, yo le agradezco en forma personal, como equipo también, como programa y de parte de la fundación, porque se ha armado un equipo de trabajo fantástico que ha podido desarrollar un trabajo que algunos, riguroso, exigente, el horario, los tiempos, y a veces eso incomoda. Pero el resultado, como tú lo bien lo dices, nosotros nos va a quedar la sensación de que va a ser muy bueno, porque hay que ser riguroso de repente, y también cuando están estos espacios de memoria, no se pueden perder detalles. De repente perder el minuto, segundo, puede que alguien de esa entrevista ya no la puedas tener. Y como tú bien decías, que si te hubieran avisado antes, bueno, se han adaptado las cosas. Voy a agradecerle a ustedes esta visita y, bueno, seguiremos adelante, porque esto es parte también de lo que como programa y como radio estamos comprometidos con la fundación, de en lo que tiene que ver con difusión. Y a quienes nos escuchan, bueno, ya en unos meses más va a estar esto disponible y a disposición de la comunidad, que es la que se lo merece. Así que agradecidos por su visita hoy día. Ahí estarán otra vez, digo. Sí. Muchas gracias. Agradecido a ustedes por muchas la gracias. Ok, vamos a ir a un tema musical y volvemos al segundo bloque en el Mablo Sur también existe. Vale la pena non bruciare i tempi, essere aperti ad accettare confronti, sussurrare piano la buonanotte, sentirsi a casa pure dai migranti. Vale la pena respirare profondo, bajar corriendo una vieja colina, abrir un libro y descubrir un mundo, y que tus sueños hagan golondrina. Passa e poi va. Non rimanere degli anni in attesa. Vivi la vita come una sorpresa. Vale, vale, vale la pena. Vale, vale, vale, vale la pena. Abbiamo dei sogni sopra una stella. Que se quiebren copas si haces de tu camino una gran fiesta. Vale la pena porque todo pasa y lo que queda se quedará. Ah, el tiempo pasa hoy va. No rimanere degli anni in attesa. Vivi la vita come una sorpresa. sole persona intelligente, se Santottini o professore stravagante, che ha la forza per lottare, la testa per amare e lo fa senza farlo pesare. Chi sogna di volare fino a Marte o chi rimane saldo a fare la sua parte, chi dà un senso al suo dolore, chi ha coscienza delle cose e della vita nell'autore. Bueno, de vuelta de nuestra pausa musical ahí con Inti Illimani, y realmente vale la pena el trabajo que se está haciendo acá en recuperar el patrimonio también, y también recuperar muchos espacios disponibles también, y vale la pena comentar lo que en otros espacios no se comenta. Y acá con Mariano queremos saludar también a quienes están acá, por ejemplo, Óscar Valenzuela, Julio César Corbalán, el amigo del trekking, Colbuna Aventura, Graciela Urra, al Peña Alberto Trafiñanco, a Vivi Bustamante Solorza, y tú tienes por ahí también otro más. Sí, Manu, en Instagram saludar a, bueno, quienes siempre nos escuchan, Expedición Achihueno, Fungitive, Belis Orellana, hoy el Centro Agroecológico de Longaví, Cael, Daniele, bueno, y tantas personas que a través de las redes sociales también se conectan a escuchar el Maule Sur también existe, y a escuchar estos tremendos trabajos, Manu, como el que están haciendo, Nazaret, Felipe, Gonzalo, quienes estaban aquí un ratito antes, y que nos muestra y que se hermana, se encadena con ciertas perspectivas que son importantes de considerar para estos tiempos. O sea, la reflexión ahí quedó dada para que ustedes en la casa también puedan relacionarlos con esta crítica, esta demanda inconclusa, como dice Manuel, del tren. Se suma también nuestra propia acción, ¿cierto?, de desprotección, como decía Nazaret, respecto de los rieles, pero también yo pensaría que aquí el costo, como dice la canción, ¿qué importa el costo? En este sentido, si es que el objetivo es vincular a las comunidades, evitar las colusiones, los mercados monopólicos, digo, en la Ruta 5 Sur, a través de el poder que tienen los camiones y las empresas de buses, ¿cierto?, pero con subsidios mediante, pero también los fenómenos de esa índole monopólico o casi monopólico, oligopólicos, que se dan aquí también en el transporte interurbano. Así es que yo creo que pensarse en un viajecito en tren pronto debiera ser una exigencia y debiera ser un motivo que nos revitalice. Me quedo también con esta idea de Panimávida, de Vaso Rari, de Abranquil, que si bien ahora de Yerbabuena, de San Bartolo, donde quedan todavía elementos que la comunidad podría visibilizar. Y digo la comunidad porque las autoridades todavía están al debe. Los gobiernos regionales, los delegados que reemplazaban a los intendentes y que se dijo que en este gobierno se iban a terminar, pero en la práctica siguen. Bueno, aquí hay motivos que podrían legitimar el cargo si es que se interesasen realmente por lo que está ocurriendo, Manuel. Y también me da vuelta entonces este maravilloso trabajo que nos comentaban y que ustedes lo van a tener después a disposición también aquí en el Maule Sur, también existe, le invitamos a que después lo puedan revivir, pero también cómo Colbún y Linares con este modo... este modus urbanus de vida va queriendo reemplazar, pero siempre la memoria se manifiesta. Y saludar en ese caso entonces a Colbún, o sea, perdón, a Panimávida particularmente, a la comunidad, más allá de la institución y los representantes, a la comunidad que mantiene viva esta herencia a través del relato, a través del recuerdo, y eso es, Manuel Cofré, muy importante en estos tiempos. Tú dijiste algo y que estaban, que se iban a terminar ciertas autoridades. También nos dijeron que se iban a terminar la FP, pues, Mariano. Y ya estamos en el primer semestre del 2024 y todo continúa igual, salvo un espectáculo bastante grotesco que se ha montado otra vez del Parlamento con esto que se llaman reformas, que incluiría, ojo con lo que te voy a decir, incluiría el fin de las AFP, pero no el término del sistema de AFP. O sea, es como cuando las zapaterías dicen cierre por término de giro y aparecen vendiendo zapatillas. O sea, continúa el sistema, el modelo de desarrollo de la AFP, sabiendo que lo que se pide y se ha pedido siempre es un nuevo sistema que contenga a todos las y los trabajadores para poder tener volviendo a lo que sea un desarrollo, porque sabemos que hay tres sistemas en el país: el sistema de las Fuerzas Armadas, el sistema del ex seguro obrero, a propósito estamos hablando de patrimonio y de cosas antiguas, y también de la AFP. Y siempre le hemos dicho aquí que en el caso, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas, que trabajan de 20 a 30 años, se jubilan y su jubilación lo acompaña hasta el día que fallecen. En el sistema del seguro obrero y caja de empleados públicos y periodistas, se jubilan con 65 años los hombres y 60 las mujeres, y su jubilación lo acompaña hasta el día que usted fallece. Uh-huh. Y en el sistema de la AFP, se jubila a los 65 los hombres, a las 60 las mujeres, y su jubilación lo acompaña hasta que se le acaba la plata. Y ahí, cuando se le acaba la plata, usted pasa a vivir de las limosnas, de las dádivas y de las compensaciones que da la población para que exista aquellas personas que nos dice el modelo y estas personas que les gusta decir que con mi plata no, que yo soy dueño de mi fondo, que viven financiados por el resto, sí. O sea, viven del Estado. Y uno, en el caso de la AFP, que ha trabajado 45 años, que le han impuesto durante 40 años todos los días 10 o 10%, no puede hacer uso de eso y la plata obviamente se le va a terminar antes. Entonces, un nuevo sistema que contenga todos estos tres, donde los trabajadores y trabajadoras del Estado, tanto como son los trabajadores, los de las Fuerzas Armadas, los trabajadores del Seguro Obrero, los trabajadores de la AFP, tengan la seguridad que su jubilación, por la cual trabajaron, lo va a acompañar hasta el día que fallezca. Sí, es cierto. Mira, yo voy a comentar algo a propósito de lo que estábamos hablando anteriormente, pero y de ahí paso, pero es que tiene plena relación. Esa memoria que aún pervive en materia de conectividad, de tren, cierto, de modos de vida, aún pervive. Entonces, bien podría surgir como alternativa, ¿no? Con las mismas deficiencias y carencias que tuvo en su momento, sino que mejorado. Y entonces pensar en lo que tú, Manu, hablas del seguro obrero es tan relevante, tan revolucionario como cuidar el patrimonio, porque es, en el fondo es cuidar una forma de vivir, ¿sí? Un modo de vida. Solidario. Te fijas que en el blog anterior estábamos conversando que también la cabeza de nosotros, de las personas, de las sujetas, de los sujetos, desde las ciencias sociales lo llamamos así, de las personas, ha ido mutando, hacia la violencia, hacia el individualismo, hacia un montón de formas de represión y de autorrepresión dolorosa. La salud mental lo manifiesta, ¿cierto? Todavía lo cubrimos bajo la alfombra, pero se destapó. Entonces, lo que quiero decir es que hay modos de vida que están asociados inevitablemente a cuestiones fácticas, materiales. Una dimensión material como es facilitar la vida a través de la conectividad. Y en este caso, facilitarle la vida a usted que nos está escuchando con el matecito post-almuerzo en este sábado, facilitarle la vida respecto de la pensión. O sea, de cuando uno llega a una edad donde ya no cuenta con la misma fuerza y cuenta con el tiempo para vivir, para conocer lo que se dejó de hacer por la crianza, por el trabajo, por el laburo, por lo que fuere. Entonces, ese modo de vida es el que debiéramos reverdecer. Y mira, y ahí voy también con nuestra autocrítica, con esta chapita que estoy mostrando ahí, el no más AFP. De pronto nosotros como personas convencidas en esta idea, y digo nosotros, no solo tú y yo, sino que muchas personas de las que nos están escuchando. ¿El millón que votó? Por lo pronto, y muchos que creyeron en este gobierno, con esa promesa de campaña. Con polera de por medio. Polerita de por medio, pero lo que quiero decir es que muchas personas entonces debemos hacernos esa pregunta y terminar con esta consigna como único elemento del no más AFP, hablando de lo que sí queremos. Ah, porque entonces no se logra se logra entender el malestar, pero no la alternativa. Y en este caso tenemos que decirlo de frente, sin el titubeo de la autoridad de hoy electa y de ayer también, por cierto. Si este no es un problema de la actual administración, es un problema del Estado en su conjunto. Pero básicamente tenemos que decir lo que sí queremos. ¿Y qué es lo que sí queremos? Un sistema más parecido al de las Fuerzas Armadas, más parecido al del Seguro Obrero y menos parecido al que usted tiene en la actualidad. Y lo digo de este modo, solidario. Sí queremos un sistema solidario. Las autoridades electas, que se dicen progresistas, de izquierda, debiesen ponerse rojo una vez y no colorados toda la vida, andar buscando excusas, cuñas para allá, cuñas para acá, de cómo se podría llegar a interpretar, cómo conseguimos los votos, la negociación. Hoy por hoy están haciendo un engendro, pero del todo privatizante. Ya lo hablaremos en precisión, pero deberíamos decir, sí, queremos un sistema solidario, sí queremos que el 6%, que no es un número antojadizo, sino que es un número que responde también a ciertas demandas internacionales, y que todos nosotros aquí queremos vivir como en los países desarrollados, en el primer mundo, pero no queremos entonces pagar los impuestos que también se pagan en esos lugares. Lo que quiero decir es que nos vamos a quedar con el no más AFP, porque es del todo ignominioso, del todo vergonzoso lo que estamos padeciendo, sobre todo los más experimentados, los más sabios, los más antiguos. Y diríamos que sí queremos un sistema solidario, sí queremos un sistema tripartito, porque este 6%, ojo, es una cuestión novedosa y que está poniendo el empleador, cuando siempre se ha debido ser así. Es un principio también de cierto organismo que pretende embregar por ciertos estándares de igualdad. Son discutibles todos los organismos internacionales hoy por hoy, ya lo sabemos, la ONU por lo pronto, pero a lo que voy, la idea central es que son como acuerdos civilizatorios que más o menos se van adquiriendo y que ahora se ponen en riesgo. Entonces, terminar con esto, sí queremos un sistema solidario, sí queremos que nuestro 6%, los más lolos como yo, sí queremos entregar ese 6% a un fondo solidario que sea intergeneracional, es decir, que pague hoy por hoy sus pensiones, porque sí quiero que mis hijos, sí, después puedan pagar la de mi generación, porque vamos a estar más tatita. Entonces, demos vuelta la pelota, no andemos buscando excusas para los distintos medios, para negociar. Debemos ser claritos este 2024, este solsticio de verano que nos invita a iniciar otro ciclo. Sí, respecto a eso, comentarte algo, porque decimos de este engendro, como tú mencionas, y por qué este acuerdo, porque acuérdense que los políticos siempre te hablan de llegar a acuerdos, de consenso, pero siempre nos perjudican a nosotros. Porque esto no es algo que se vaya a hacer ahora. Porque mira, 30 de diciembre de 2023, el programa anterior, a contar del 1 de enero, se aumentó el porcentaje de retención de boletas de honorarios de 13 a 13,75. Cáchate. ¿Ya? Llegando el año 2028 a un 17. O sea, ya tienen diseñado hasta el año 2028, o sea, no nos vengan a vender una pomada y que van a pensar algo ahora. O sea, por favor, no sean tan descarados ni desgraciados con nosotros, y disculpen que lo diga de esa manera, ¿ya? Porque ya ustedes ya están hablando de que el 2028 ya estarían un 17%, entonces el 6% ya lo tienen puesto, ya lo tienen diseñado. Entonces, este simulacro de acuerdo, les quiero decir algo. Aquí, terminado el proceso constituyente, los únicos que perdieron son la clase política, que dijo que eran los únicos, junto a los expertos, que eran los únicos que podían construir y escribir una nueva constitución. Y muchos de esos mismos políticos, cuando vieron que la cosa estaba mala, llamaron al pueblo que la rechazara. ¿Por qué? Porque el engendro, el mamarracho que hicieron, era tan dantesco y tan puro, donde decían que habían chilenos buenos y chilenos malos, y que se jodan. Entonces esos mismos expertos que están ahí, los Larraín, los Longueira, toda esta manga que está ahí, ¿ya?, son los que nos quieren decir que hoy día se van a poner de acuerdo para hacer algo bueno para nosotros, la AFP. Terminen el sistema, creemos un sistema nuevo que contenga estos tres sistemas, y ahí les vamos a creer. Porque acuérdense, ¿cuál es la promesa? No más. Votar por los candidatos a concejales, alcaldes, core y gobernadores. Pero diputados y senadores no, porque si esto no se hace, no los necesitamos. Y hay un millón de votos que votó por el tema del no más AFP, así que no jueguen con eso. No es un chiste. Por ejemplo, el diputado Naranjo, que pedía que entregara al gobierno de Piñera, entregara los 10%, hoy día dice que no son necesarios. Y cambian y dan vuelta y hacen, como dijera yo, algunos que se les molesta la famosa voltereta. Y a propósito de eso, y para terminar con el tema, porque tenemos que cambiar a esto, saludar a Creemos Panimávida, ya, Monte del Puma, que nos pide agradecer a las personas que participaron en la primera jornada de cine Bajo la Estrella. Algo tan interesante, donde, mira, bajo el cine La Estrella se junta la comunidad. Otro espacio, sí. Otro espacio, sí, donde, sí, se puede juntar, sí, la comunidad en forma gratuita, ahí, a ver películas, a ver cine, a juntarse, a conversar, porque mientras empieza el cine, o después que termina, hay diálogo entre los vecinos. Manu, bueno, entonces sentamos la claridad de que sí queremos un sistema solidario, intergeneracional, para que también lo vayamos internalizando, más parecido al seguro obrero, más parecido al de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces cuando hacemos convocatoria, ya hablaremos al final quizás para hacer el llamado, pero muchas personas nos dicen, pero ¿qué es lo que se pretende? Quitarle, por ejemplo, a los que hoy tienen el seguro obrero, las personas que pertenecen a las Fuerzas Armadas, quizás muchos de ustedes que nos están escuchando tienen familiares, parientes que son de las Fuerzas Armadas, y en ningún caso la idea es revertir y llevarles a ustedes a la miseria, decir AFP, sino que los que están en la miseria, quise decir AFP, puedan tener un estándar único, porque ya sabemos que el sistema de las Fuerzas Armadas, que está un poco ahí, Manu, lo conversaremos al fin, espero en algún momento este bloque, pero para terminar este tema, también está siendo amenazado. Ojo ahí las personas que son parte de la familia militar, también están siendo ahí como amenazados. Lo que quiero decir es que hay dos sistemas. Pueden haber muchos más, pero en términos generales hay dos. Cuando decimos del AFP, hablamos de la capitalización individual. Cada uno junta y, por lo tanto, bueno, comprenderemos que hay personas que no tienen para juntar y es una cuestión del todo vergonzosa, cuando sabemos que todas las personas, las mujeres sobre todo, que trabajan toda una vida y que muchas veces no imponen, los hombres que trabajan irregularmente, las personas en general que vivimos precarizadas, la vida y el trabajo no se condice, no va en la misma línea de juntar individualmente para nuestra vejez. O lo voy a decir de otro modo, la forma que tenemos actualmente de capitalización individual, de lo que les relato, nos ha llevado al caso que tenemos, así, pensiones del todo indignas, 20.000 pesos, 17.000 el promedio, 39 en algunos casos, de pensión individualmente financiada, lo demás es todo aporte de la solidaridad del Estado, de la intergeneracionalidad, de los impuestos. Entonces tampoco nos mintamos, cerca del 80%+ reciben, 85% si es que no me equivoco, reciben pensiones que están entregadas por el Estado, la pensión básica en su momento, hoy por hoy la PGU, y que en el fondo estamos haciendo lo mismo que solicitamos, pero sin pedir nuestra plata, sin exigir nuestra plata que realmente nos corresponde y que por lo tanto podría mejorar muchísimo lo que hoy conocemos, obviamente, como PGU. Sí. Manu, antes que se vaya, tú tocaste un tema de la Fuerza Armada y no podemos dejar de pasar dos temas. Uno, el que tiene que ver con que continuó la matanza en Israel y ya es algo, pero incluso hasta ellos mismos están en Argentina. Hay un caso muy bueno que es bueno que lo vean, cómo llegan a darse cuenta de eso. Y por otro lado, la formalización del general Yañez, en este caso, el general Rosas, y también esta inhabilidad que está pidiendo el general, como diciendo, oye, háganme la paletía y vamos a ver si el Estado, el gobierno de turno, los parlamentarios, estos, porque ya escuchamos al senador Galilea diciendo que, tratando de empatar la situación, pero acuérdense que este año estamos en campaña, entonces esto que viene es porque, me imagino, y tú lo vas a mencionar, el general Rosa y el general Yañez tienen que ver con esto de la puntería que se utilizó de dispararle solo a los ojos a algunas personas, independientemente de las pensiones, que también lo vamos a tocar. Y la puntería también, entonces, que va a tener que tener la justicia para resolver este tema en periodo de formalización, que sabemos que la justicia chilena, cuando se trata de ciertos personajes o ciertas instituciones, tiene harta mala puntería, Manuel. Manu, lo que quiero también rescatar es que nos envían también como un obsequio, pero más que todo como lo recibimos con honor, esta cufilla, bueno, directamente de Cisjordania, territorio hoy por hoy bombardeado. Creemos que no vamos a cegar en el empeño de visibilizar lo que está ocurriendo. Son miles de personas. Niñas, niños, mujeres, en fin, de todas las edades, masacradas, o sea, millones de personas desplazadas. Hace un ratito me estaba enterando, acaban de asesinar al entrenador del equipo olímpico de Palestina, Hani Al-Maslar, entrenador olímpico de Palestina. Entonces, ya una cuestión indignante, los sionistas, este estado asesino, ya lo dice con desparpajo, país en lacayo y subordinado al sionismo, como a través de su presidente Javier Milei. ya lo dicen sin ningún temor y estrechan relaciones. Yo creo que este 2024 hay que urgir también a este gobierno que se dice de transformaciones a cortar relaciones con la embajada de Israel, a cortar todo tipo de vínculo también comercial, porque es la única forma de presionar. La ONU ya no lo va a hacer, no lo pudo hacer porque tiene relaciones e intereses directos con las potencias, con Estados Unidos, por lo pronto con la Unión Europea. Entonces no nos mintamos, no nos sigamos mintiendo. Este es el año decisivo. En algún momento estuvo la Sociedad de las Naciones, fracasó cuando se desarrolló la Segunda Guerra Mundial, una vergüenza para la humanidad, para seres que se dicen inteligentes o racionales, y entonces se tiene que cambiar a esta Organización de Naciones Unidas, la ONU, y yo creo, y no es una cuestión que pienso yo, la he escuchado en un montón de lados y personas que no hablan así de a pie cuando estamos en los lugares comunes, en los almacenes, qué sé yo, esto ya es una vergüenza mundial. Entonces es el momento de acabar con este tipo de simulacro. Sí, y mira lo que los invito a escuchar, porque creo que de repente también tenemos que tener los testimonios, porque si no de repente nosotros nos quedamos solamente con lo que comentamos. A ver. La delegación de asociaciones israelitas argentinas solicitó a su vicepresidente segundo, Sergio Pickholz, que se tome una licencia. Esto después de que saliera a la luz su publicación en la red social X, donde afirmó que no hay civiles inocentes en Gaza. Pickholz agregó que tal vez los niños de menos de 4 años puedan ser los únicos inocentes. Pese a que la publicación fue eliminada, su captura ya se había viralizado y causó indignación entre los usuarios. Opinan que demuestra que no se buscaba acabar con Hamas, sino exterminar al pueblo palestino. Algunos aseguran que esas expresiones avalan el asesinato de menores de edad en Gaza. Además exigen un alto al fuego y terminar con el genocidio. Muchos también calificaron dichas palabras de vergonzosas y esperan que Pickholz deje su cargo de manera definitiva. Bueno, esto ocurre porque, como estábamos leyendo al inicio algunas partes, ocurre lo siguiente. Si te das cuenta, quien maneja los medios de comunicación, porque siempre están hablando sobre el dinero que cobran los pobres, pero no del que se roban los ricos también, que tiene que ver con estos 55 formalizados. Pero volvamos a lo que te comentaba antes, esta formalización de estos interesantes personajes, que lo comentamos muchas veces acá. Algunos nos criticaron, otros nos decían que estábamos en lo correcto, pero llega esta formalización. ¿Qué te parece que pidan y presionen al gobierno de turno sobre decisiones que tienen que ver con personas nombradas por los gobiernos, fiscales y todo este tipo de cosas? Vamos para allá. Solo agradecer el extracto, Manuel, que compartes con la comunidad, que es de RT, Rusia Today, un canal de televisión que está bloqueado de las plataformas, de YouTube, de todos los lugares, está proscrito en la práctica. Pero nosotros lo volvemos y lo tenemos para usted. Y lo digo porque se montó este atentado, esta censura internacional, en el caso, ustedes lo recuerdan, de la guerra neonazi de Ucrania contra algunos pueblos del mismo territorio, y que generó un conflicto con Rusia, y donde las mismas potencias, ustedes ya saben, que tomaron parte por algunos. El mismo presidente de Chile, Gabriel Boric, se ha juntado con Zelensky varias veces. Manuel, volviendo a ese caso, porque tiene que ver con lo mismo, o sea, este año va a ser una borrachera de electoral, y entonces, además de solicitarle a sus candidatos, a los que ustedes quieran votar, no a la basura, sino que en la papeleta en esta ocasión, si es que así usted lo decide, les tendrá que exigir poner en valor el patrimonio local, que cómo se va a comprometer con el recuperar esta historia, el sistema ferroviario, cómo se va a comprometer con su posición respecto de construir un sistema solidario, tripartito, donde las nuevas imposiciones a cargo del empleador vayan a este sistema, a este fondo común, bien clarito. Entonces también, ¿cuáles van a ser su propuesta en términos de justicia? ¿Qué está ocurriendo, Manuel Cofrey? Porque también es importante que usted lo sepa en su casa, si es que lo quiere para exigir en las elecciones, pero de todas maneras, para manejar esta información que está un poco renuente de algunos medios. Se había solicitado una formalización, es decir, una investigación, que los llamaran a declarar al banquillo de los acusados, a los tribunales, ¿cierto? A Ricardo Yáñez, general director de Carabineros, a Mario Rosas, ex general director de Carabineros en el tiempo del estallido, de la revuelta, de la revolución, del octubrismo, llamémosle como queramos, y Diego Late, en ese entonces subdirector, y que todos están salpicados, investigados, ahora formalmente investigados y, por lo tanto, formalizados. Es el nombre que usted va a escuchar también en la tele y en los medios de comunicación burguesa. A propósito de esta investigación, respecto de sus responsabilidades en el ocultamiento, por un lado, causa número uno, ocultamiento de los casos de violación de derechos humanos bajo el mandato de Sebastián Piñera. Ya sabemos lo que ocurrió ahí, hay muchos testimonios, usted también lo podrá buscar después de este capítulo, pero también causa número dos por los delitos de lesa humanidad y la vinculación directa que tuvieron entonces al decir que no se iba a echar a nadie de la institución, que no se iba a te fija este chip libre también que se escuchó. Entonces, se formaliza por fin, y se entrega hoy día, hace una hora, se entregó la fecha, va a ser el 7 de mayo, ahí estaremos nuevamente prestando atención, y en todo este desarrollo, ustedes también les pido que estén ahí bien atentos a lo que está ocurriendo. El 7 de mayo es, en el fondo, la formalización, van a estar estos tres sujetos entregando la información que hasta ahora no habían querido. Manuel, la fiscal de la alta complejidad de la zona centro-norte de Santiago, la metropolitana, fiscal Jimena Chong. No es primera vez que la amenazan. Que no es primera vez que la amenazan, había pedido a Ricardo Yáñez una declaración, un espacio, incluso fue en una oportunidad fue a la misma institución de Carabineros para solicitar una declaración, lo que va a tener que hacer ahora el 7 de mayo junto a los otros dos cómplices, no sé, supuestamente, como se dice en términos como más formal, en fin. Pero es interesante porque cinco veces desde el 2021 en adelante, que le estaban solicitando esto y se había negado a dar información. En la última versión, cuando te digo, Manuel, el 27 de marzo del 2023, él, a través de su abogado, decide acogerse al derecho constitucional de guardar silencio y entonces dilató las funciones. Hace unos días salió en la tele burguesa, en los canales de este magnate Luxic, por lo tanto, con ciertas versiones, la declaración de Ricardo Yáñez diciendo que no, que él había estado en comisión de servicio los últimos meses, pasándolo malito en Brasil, en Colombia, te fijas, pero nada dice de los varios años que se le había estado pidiendo esta declaración. ¿Y por qué? Básicamente, ¿por qué? Porque se le persigue como uno de los principales implicados, Manuel, en esto que está ocurriendo. Sí, y se junta también al general Cheire, que es uno de los que también ha sido por el tema de derechos humanos, porque los demás han sido por tema económico, todos los generales que están ahí en ese tema. Manu, bien cortito, a partir de lo que señala interferencia.cl, medio que le invitamos a también revisar, se ha generado un retiro de más de 40 coroneles, ¿cierto? Que habrían cumplido los 30 años de servicio, toda vez que lo que se comprometió el general director de Carabineros es extender la carrera funcionaria hasta los 35, que no sería nada de malo, a partir de la igualdad que se quiere sentar con las demás personas que sí trabajan, quiere decir que trabajan en otro rubro, pero se quiere extender hasta los 35 años, sin embargo, y con esa discusión mediante, se deja fuera a 40 coroneles que cumplieron los 30 años de servicio y a 12 generales, remodelando todos niveles súper importantes. Todo con jubilaciones, Y por lo tanto, poniendo a los que él considera pertinente. No, y poniendo en esos cargos los que él considera pertinente. Hay una fractura en la familia militar. A ustedes que tienen de pronto familiares, pregúntenle, porque esto también amenaza, como ya se ha venido amenazando las pensiones a través de la DIPRECA, en fin, y un montón de instituciones. Bien, va. Oye, ya estamos al final. Saludo a la Pedro Regada Camerati, de Linares, quien nos dice que no se estacionen, por favor, los vehículos en las veredas, que es escandaloso, ni comentar lo que pasa ahí en los supermercados, en Javier Espinosa, han hecho tira todas las veredas, pero nadie dice nada. Y también acá la alegría que nos comenta una noticia de un joven peruano que demandó una empresa alemana y que vamos a seguir y vamos a conversar con ella. Comentarles también que el próximo 10, día que se entrega el diezmo a la AFP, estaremos en la Plaza Linares dando a conocer los tres sistemas que tiene el para jubilarse usted, tanto el de la Fuerza Armada, el del Seguro Obrero que era tan malo y el de la AFP que es tan bueno. Usted va a poder conocerlo en profundidad como hoy día, acá en el Maule Sur también existe, y podremos ahí usted ir viendo también cómo y de qué manera va a jubilar. Así que le acompañamos a los cofres, los vemos la próxima semana en un programa tan interesante como este, con muy buenos invitados como siempre. Y arriba las y los que luchan, hasta la victoria siempre, porque ya solo sabemos que nosotros en la calle seremos capaces de hacer las transformaciones que este país necesita. Que tengan una muy, pero muy buena semana.